que no sé qué pasará. Tus celos a mí me encantan, pero solo en la cama. Tu llama respondo, tu drama lo odio, por ti toqué fondo. Pero aquí me tienes jugando tu juego. Porfa, baja el ego, nos vemos, nos comemos. Solo a solas entendemos, nos matamos, nos perdemos y nos vemos luego. Aunque estemos cerca, bebé, yo te siento lejos. Resolvemos más. Entre más tóxico es más rico, ma. Estás muy bonita, pero no es normal. Estás rica, ma, y eso no es normal. Y en la camita resolvemos más. Entre más tóxico es más rico, ma. Estás muy bonita, pero no es normal. Estás rica, ma, y eso no es normal. Yeah, yeah. Y a veces trato de entender por qué. La única manera en que nos entendemos es en la cama, mi amor. Mi tu maleante, bebé. Con la única, Pati Cantú. Es mía, L.A. Dime, Pati.